Capítulo 4 de Impresiones, Poesías, de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A una lágrima. Rueda, bañando mi mejilla helada, lágrima temblorosa y vacilante, para al tocar mis labios un instante, y refresca su piel seca y quebrada, contigo va de la mujer amada el último recuerdo delirante. Contigo va de mi ambición gigante la ilusión antes muerta que soñada. Mas no sigas, detente. Si supieras que al sentir en mis labios tu frescura me da vida el dolor, te detuvieras. Tanta es la hiel que en ti mi labio apura, que tornándose dulce el mar, pudieras tú sola devolverle su amargura. Nube de verano. Iba cayendo el día, y ella y él, caminito de la fuente que entre los olmos murmurar se oía, marchaban vivamente. Ella lloraba y él palidecía, y con ira creciente los dos se denostaban, y a leve el uno al otro se llamaban, apurando el atroz vocabulario que tiene el amoroso diccionario para tales combates, precursores de más estrecha paz cuanto mayores. Ella, con las mejillas cual la grana y cortada en la voz por 100 suspiros, llorosa le decía, llena de rabia insana, «No te he querido nunca, no te quiero». Y él también a porfía, «Tampoco yo te quiero», le decía. Y al cabo, tantas cosas se dijeron, un odio tan eterno se juraron, que uno y otro su paso detuvieron, y sin decirse adiós, se separaron. También moría el sol al otro día, y ella y él, caminito de la fuente, que entre los olmos murmurar se oía, iban pausadamente. Ella lloraba y él se sonreía. Él, con ansia creciente, «¿Me quieres, vida mía?», le decía. Y ella, alzando la frente, donde el santo pudor resplandecía, le miraba a los ojos fijamente, y mil veces, «Te quiero», repetía. Efecto de óptica. Porque no te veía, una vez maldiciendo, otra llorando, la vista dirigía al arboledo umbría, solo de ruiseñores habitada, que, la intensa pradera atravesando, termina en el umbral de tu morada. Ya se iban apagando del ciclo azul los tornasoles rojos. Yo, el rostro contrayendo de rabia y de color, cerré los ojos y ya nunca te aguardo maldiciendo. El águila. Alza su vuelo el águila altanera, rauda, cruzando pueblos y naciones, y hace con sus despojos y pendones arco triunfal a su triunfal carrera. Tiembla aterrada y muda Europa entera, por su acerada garra hecha jirones, desde las frías árticas regiones hasta la Italia donde el sol impera. Quiere herir a león envanecida, mas de su roja crin tendiendo el pelo, su zarpa clava en ella y cae vencida. Duda, vacila, alzándose del suelo, al sentirse en bailén de muerte herida, y abate en Waterloo su incierto vuelo. Deseo. Eras tú, mi deseo adivinaba, tus rojos labios, tu mirar de fuego, de tu amor las histéricas caricias, el ardiente perfume de tus besos. Eras tú, que surgías en mi mente, envuelta entre la niebla de mis sueños, radiante y bella, cual la luna surge del horizonte entre el celaje denso. Eras tú, realidad de una quimera, demonio tentador, terrible y bello, que venía a encrespar con la tormenta de mi existencia el mar triste y sereno. Al eco de tu voz, como las olas, se elevan hostigadas por el viento, despertando del tímido letargo, se elevaron en mi alma 100 recuerdos. Sentí la vida en mis hinchadas venas, cual lava ardiente discurrir de nuevo, y esperanzas y dichas y temores germinar en mi oscuro pensamiento. Aspiré de la dulce primavera, auras y aromas en el triste invierno, la existencia encontré fácil y hermosa, y de morir me abandonó el anhelo. Me sentí renacer cuando ya estaba para el amor y la esperanza muerto, bajo la enorme losa de la tumba que levanté para mi amor primero. El fantasma dorado de la gloria, el de fortuna, desechado empeño, ante mis ojos por su brillo atónitos, plácidos otra vez aparecieron. Tímido como el niño adolescente, te persigo doquier y hallarte espero, cual el que suene a dichas y dormido, asimismo se guarda el dulce sueño, temiendo al despertar todo el encanto de su delirio contemplar deshecho. ¿Quién eres? ¿Quién a mí te ha conducido? ¿Acaso el ansia de carnal deseo? Ay de mí, no lo sé, que aún no te he hablado, aún si mientes ignoro, y ya lo temo. No es el instinto el que hacia ti me arrastra, más noble es la pasión con que yo sueño. Pero, ¿qué importa si una impura llama a pesar tuyo te calcina el pecho? Yo tengo para ti raudal sin fondo de casto amor y nobles pensamientos, y al enlazar mis manos con las tuyas, al oprimir tus labios con mis besos, el perfume de amor que mi alma llena trocará el vil calor en santo fuego. Beberás ese amor en mis miradas, lo absorberás al respirar mi aliento, te lo transmitiré cuando mi mano acaricie amorosa tu cabello. Te envolveré en su atmósfera divina, como en nube de aromas y de incienso. Despertaré tu corazón dormido, te volveré al amor y al sentimiento. ¿Tú acaso pagarás con la sonrisa mi amor sin mancha, aspiración del cielo? Yo lloraré, mi bien, y tantas lágrimas ablandarán tu loco menosprecio. Y al fin me olvidarás. Llegará un día en que acaso con odio nos veremos. El deseo en tu ser se habrá extinguido. Este amor que me inspiras habrá muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te he cubierto con mis besos el párpado suave, el fresco labio, la blanca frente y el nevado pecho, tu garganta, tus rizos y tus manos. Todo, de amor en el delirio ardiente, mis dedos con afán lo acariciaron. Y tú, rendida al ruego y al instinto que en el hombre engendró quien le ha creado, beso por beso, loca me volviste, buscando al esconderte entre mis brazos, oprimiéndome a un tiempo con los tuyos, tu cabeza en mi pecho sepultando, camino de llegar hasta mi alma, para buscar en ella tu retrato, o el fuego de la llama abrasadora del amor y el placer, crímenes santos, y fundidos en uno nuestros seres, sin idea del tiempo ni el espacio, sin que tanto placer y dicha tanta pagara ningún hombre con su llanto. Secreto como el génesis del mundo, grande, amada mujer como el espacio, creamos un momento de ventura de nuestra vida en el transcurso amargo, momento que era un mundo, cuán distinto del mundo miserable que habitamos, todo era amor y dicha, saturada con la miel regalada de tus labios. Y tal felicidad era un delito, tanta dicha, mujer, crimen nefando. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero es un crimen, por tal el mundo entero lo ha juzgado. ¿Qué importa? Yo desprecio su sentencia, y en tus caricias y en tu amor soñando, solo sé que me arrastras en pos tuyo, solo sé que eres bella y que te amo. En el álbum de Elisa. Nacida bajo el sol de Andalucía, bella, joven, discreta, Dios mío, ¿cuántas cosas te diría si fuese yo poeta? Y aún sin serlo, mirándome en tus ojos, de inspiración venero a Byron y Petrarca, diera enojos si estuviera soltero. Mas, ¿qué quieres, Elisa, que te diga, si, aunque de mente inquieta, no soy por mi desgracia, hermosa amiga, soltero, ni poeta? Debilidad. Me sentía morir y quise verla, darle mi maldición, y vino, y vi sus ojos, y le dije, que te bendiga Dios. Ayer. La amo, yo me decía, loco, embriagado en su recuerdo hermoso, y la amo, repetía. ¿Dónde se fue el ensueño venturoso que en su amor me forjé? Fue no más vago sueño mentiroso. Hoy me digo, la amé. Fin del capítulo 4.